justicia. Ciénaga al derecho. Con 34 minutos de la mañana y ya regresamos en nuestra sección Ciénaga al Derecho. A lo mejor para el próximo año te sorprendemos y ya en vez de una sección será un programa. Bueno, es posible. Así será, y entonces te tendremos y aquí hasta como locutor de tu mismo programa. Y traeremos a más compañeros también de la delegación de base de la Unión de Juristas para que cada uno en su esfera de actividad concreta pueda contribuir con la con el asesoramiento a la población. Exactamente, asimismo también se convierte en un programa participativo donde las personas pueden llamar, preguntar y por supuesto ustedes retribuir con la respuesta. Oscar, ¿dónde nos quedábamos? Bueno, hablábamos de las multas. Habíamos hablado de las contravenciones que llevaban multas, las primeras de hasta mil pesos, o sea, de mil pesos, las segundas de 2,000 y hemos dejado para el final, por supuesto, las más graves, que son contravenciones que la multa es de 4,500 pesos cubanos y la cancelación definitiva de la autorización para realizar la actividad cuando se detecte. Son tres casos muy concretos y que además se corresponden con acciones que no son por negligencia, que son acciones realmente violatorias de lo que está establecido. La primera es que la persona autorizada a ejercer la actividad de trabajo por cuenta propia actúe para un tercero sin estar legalmente autorizado. La segunda, a mi juicio, la más grave de todas, el tráfico de drogas, prostitución, proxenetismo u otros hechos constitutivos de delito con independencia de la responsabilidad penal en la que se incurra, o sea que en este caso se sanciona el ejercicio de la actividad por cuenta propia, pero independientemente de esto, cualquiera de estas figuras puede constituir también un delito y se sancionará independientemente de esto. Y en el caso de que se empleen menores de 15 años de edad o jóvenes de 15 y 16 sin la autorización excepcional que se establece en el Código del Trabajo. Todos estamos conscientes de la importancia que tiene la protección de la niñez y la juventud en nuestro país. O sea, estos casos, estos tres supuestos, implican una multa de 4,500 pesos y la cancelación definitiva de la autorización para ejercer esa actividad. Debo aclarar que, bueno, la multa que se aplica por cada contravención detectada, en cualquiera de los casos, y en el caso de que una persona cometa varias, se le impone el doble de la multa de mayor monto que le corresponda, y cuando por una misma resulta responsable más de una persona, se impone a cada una la multa dispuesta por la contravención cometida. Es decir, no se distribuye la multa, sino que se le impone la misma multa a cada uno de los infractores. Estos son los aspectos más importantes de este decreto ley, el decreto ley 357 de este año 2018, que entró en vigor el pasado 7 de diciembre, que ya está en manos de todos los inspectores y todas las personas que pueden aplicar las multas a los trabajadores por cuenta propia, y que es importante conocerlo en función de evitar las violaciones. Considero que es importante en el caso de la Ciénaga de Zapata estas figuras que han aparecido con relación a la protección del ambiente, a la protección de las especies especialmente protegidas. O sea, hay situaciones que reiteramos siempre que hablamos de este tema, de la importancia que para todos los que habitan en la Ciénaga Zapata tiene el hecho de que hay que defender la naturaleza, defender el entorno, porque esa es, después de las personas que viven en este lugar, la riqueza más importante que tiene la Ciénaga. La Ciénaga no tiene grandes industrias, no tiene petróleo, en nuestras playas son buenas, pero tampoco compiten con otras playas en otros lugares. ¿Y qué tenemos entonces de excepcional? Y con lo cual no solo competimos, sino que ganamos a cualquier otro territorio, es la naturaleza. Esa naturaleza hay que preservarla. Y bueno, también hay que preservarla desde el ejercicio de trabajo por cuenta propia, porque indudablemente si atentamos contra la naturaleza, estamos atentando contra el sustento material de esa actividad. Así mismo es, ¿no? Y ya hablando sobre las multas, pueden ser duramente castigados por la parte de la ley aquellas personas que estén incurriendo en este problema. Sí, ya la multa no es una multica, o sea, es una multa con un considerable dinero considerable, como para que se sienta el ejercicio de la represión, porque esto indudablemente es una acción represiva contra los infractores. Y en los casos estos, especialmente graves, que indudablemente la sociedad tiene que defenderse de estos violadores. No es lo mismo tener una negligencia o un papelito sin terminar de hacer, no es porque no tenga importancia, que, digamos, cometer acciones estas como ejercer la prostitución o el proxenetismo utilizando las casas de renta, la droga, que es uno de los males que nuestra sociedad defiende a capa y espada para impedir que penetre en nuestro entorno por la consecuencia gravísima que tiene para toda la sociedad, en especial para los jóvenes. Así mismo, y lo mismo pasa en el bosque, es decir, con recursos maderables que puedan estar utilizándose de forma indebida o de forma ilegal. Sí, también. O sea que ese es un tema que también tenemos que preservar. Entonces, Oscar, hacemos una pausa y regresamos dentro de unos minutos. De acuerdo. Usted continúe con nosotros, 11:40 de la mañana, faltan 20 minutos para las 12 del mediodía, así que manténgase en sintonía. A esta hora la música de Gloria Trevi, Dímelo al revés. No sé qué hacer, porque quiero volverte a amar. Yo sé que tú eres de los que...